damos las gracias. Cántelo de nuevo. Levanta un cántico nuevo, dale gloria, dale gracias. Oh, Cordero Santo, digno y volado, gracias. Gracias, Señor. Digno. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Díselo de nuevo, díselo fuerte. Fuerte aplauso, dale gloria.